oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Mimi Lazo, una de las actrices más espontáneas y populares de la televisión venezolana y latinoamericana. Un día dijo: mi éxito, mi encuentro conmigo misma, es saber que en la vida lo más importante es uno mismo y que hay que quererse y respetarse. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.